para esta plática también entré un poquito en los archivos para ver cómo algo, y a lo mejor para varios de nosotros, como, bueno, por lo menos los que venimos de Europa, tal vez también de Estados Unidos, una guerra que siempre nos podemos como imaginar o que hemos escuchado mucho ha sido la Segunda Guerra Mundial, en donde había muy claro en un momento bueno y mal, los que eran buenos y los que eran malos. Y después, como hay un tiempo que ya hay como más, que los científicos van a decir que los buenos tal vez no eran siempre buenos y los malos tal vez no siempre eran malos. Entonces que hay también como, que no es como decir que son dos polos, pero hay también algo que es más gradual tal vez en los conflictos. Y justo en los archivos encontré una entrevista que se hicieron en uno de los pueblos allá en la zona norte, donde la gente dijeron que, bueno, que el lado del PRI, que era el partido que estaba en poder por casi 70 años, que empezó con jalar los proyectos como con esta organización de paz y justicia, y la idea era entonces jalar como dinero para hacer proyectos en las comunidades, o por lo menos esta era la forma que lo estaban como contando a la gente de esta comunidad, que ya estaban de acuerdo. Pero después fueron, como en esta comunidad dijeron que fueron forzados, los cooptaron de estar al lado del PRI, y entonces al lado de paz y justicia, fueron entonces obligados a correr a los compañeros o los pobladores de la misma comunidad que eran del otro grupo, que eran de oposición. Entonces tenían que huirse y estaban como meses y a veces años afuera. Pero en esta comunidad la gente que apoyaron en el entonces desalojo de esta gente de la comunidad se arrepintieron. Y había entonces un reconciliación tal vez es mucho, pero había un intento de ya como revivir juntos otra vez cuando volvieron la gente. Entonces, yo creo que también como este para mí es como decía, como los que estaban al lado del PRI o de paz y justicia, algunos también fueron entonces forzados de una forma por sus líderes de entrar, de estar a este lado. Claro que si participas en actos como decía, actos violentos contra como otra gente, tienes una responsabilidad como personal también, pero ya para abrir el debate o las preguntas, pensé que bueno, tal vez es como una idea de hablar como esta tensión que hay a veces entre los que son de un lado y del otro lado. No sé si me expliqué bien, que si me expliquen, si hay preguntas, hay dudas, que podemos entrar como en algo como un debate. Está el otro micrófono, por si alguien quiere comentar. O preguntas también, porque ya tal vez hay muchas dudas sobre este video también. Que ¿alguien quiere comentar algo? Si no puedo hablar más, ¿eh? Bueno, tal vez como comentar que cuando yo entré allá en la zona, debe que haber sido como enero 2003. Entonces, en este momento, que era la primera vez que nosotros lográbamos de caminar por un pueblo que se llama Miguel Alemán. Este ha sido uno de los lugares donde este grupo de paz y justicia era como muy, muy fuerte. Y por años de entrar teníamos que dar la vuelta por Tabasco para poder como entrar allá. También como se menciona en este video también, como la presencia de militares y de seguridad pública ha sido también algo como muy, muy fuerte, porque hay pueblos chiquititos con un campamento militar como dentro del pueblo, como de una forma de de, ¿cómo decir? De tapar como la violencia que había en la zona, pero atrayendo como también otros problemas que tiene que ver con la presencia militar en las comunidades, que es el uso de alcohol y la prostitución. Y entonces yo creo que también para las mujeres en esta zona y en varias otras zonas, muchas veces, aunque yo creo que especialmente en esta zona había no tanto participación de las mujeres, pero como dijeron también muchas veces se quedaron en los pueblos defendiendo o como de una forma evitando que el ejército, por ejemplo, entraba. Pero por otro lado también hay varias mujeres víctimas, como lo llaman, el botín de guerra, ¿verdad? Como de una forma, aunque no son partícipe, los que son violados, que son también asesinados o desaparecidos, como en el caso de Minerva, que es este caso que está en este video. Entonces, que... Mi nombre es Yana. Al final del documental hablan de un cambio, que están viviendo un cambio. Y bueno, me pregunta si después de estos 20 años, si tú también dirías que hay un cambio más positivo, digamos. Uy, siempre es difícil, pero cambios sí hay. Cambios hay, como dije, como en el 2003 no había libre tránsito, hoy en día sí hay como libre tránsito. Yo creo que también allá Jorge Santiago dijo algo como muy, muy importante. Si hay la conciencia, a veces como no sabes cómo salir de este, pero este es lo que hay dentro de la gente. Entonces, lo que ves ahorita como el cambio en 20 años, que los líderes del primer momento ya son gente mayor, porque las generaciones en las comunidades son 15 a 20 años. Entonces, hay una generación de adultos ahorita en las comunidades que casi no vivieron esta guerra. Entonces, yo creo que es muy importante de una forma que están tratando de hacer algo de conmemoraciones o de tratar de transmitir lo que pasa, no solo para que sepan, pero también como de aprender de la historia, de no dejarles como manipular, o como lo dicen Santiago allá, como de esta forma. Entonces yo creo que sí hay como un cambio, pero yo creo que siempre, como en cualquier guerra, hay los que lo viven, lo sufren más. La segunda generación lo vive de otra forma. Claro que escucha las historias de un conflicto, y yo creo que también una de las cosas que tiene que ver con el conflicto acá, por ejemplo, como decir, que no había como desarmamento y no había como comisión de verdad, como en otros situaciones de guerra. Entonces yo creo que hay como algo muy resguardado también en la gente. Y lo que ves ahorita, que ya la gente tiene más libertad en hablar de lo que estaba sucediendo en su tiempo. Bueno, a mí sí me interesaría muchísimo conocer más cómo los que estamos aquí, quienes estamos aquí, sentimos y recibimos este documental. A mí me tocó acompañar al equipo de producción de Canal 22 a la zona norte el año pasado. Cuando llega Mardonio con la propuesta de hacer un documental sobre el trabajo del Fraiva, nosotros le respondimos que pues lo importante era la voz de los pueblos. Y el contexto en el que estábamos el año pasado justo eran los 20 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe. Entonces el equipo viaja a la zona y hace un trabajo de grabación bajo condiciones bastante difíciles. La zona norte es un calor intenso. Por ahí vemos las imágenes, yo ahorita las veo y recuerdo cómo fueron grabadas en donde está la bóveda de los ejecutados. Pues era casi mediodía cuando estaban grabando ahí. Y lo impresionante es, hablando de estos cambios y de cómo si hay fortaleza en la resistencia y la organización, es que la grabación, esta grabación, congregó a los familiares y las víctimas sobrevivientes, ¿no? Fue un acto que a mí me impresionó, ¿no? Porque hicieron horas y horas de grabación, más de 10 entrevistas, entre 10 y 12 entrevistas, me parece, cuando ellos sabían que la producción era de media hora, ¿no? Porque era para Canal 22, un programa muy específico, y ellos aceptaron, ¿no? El equipo de Canal 22 acepta hacer esta cerca de 12 entrevistas, ¿no? Entonces ahí está lo significativo de la memoria colectiva que tienen estos pueblos, ¿no? Y en esas imágenes donde se congregan todos, era como un evento muy especial para ellos, el volver a encontrarse, el hablar, ¿no? Ellos han reconocido que sí han hablado, pero muy pocas veces lo han podido hacer en ese sentido de explicar lo que pasó toda la guerra del 97, 98, 99. Entonces yo terminé de ver la película, el documental, y sí tuve que volver a respirar, ¿no? Entonces sí me gustaría ver, escucharles a ustedes para poder así, cuando vayamos a la zona norte, comentarle a las comunidades. Bueno, buenas tardes, soy Rosario. Pues a mí me llama mucho la atención el trabajo pues que hace Fraiva por esta parte de los derechos humanos, el derecho a la libre determinación. Y viendo cómo está en el video, pues vi esta parte de la revitalizar, o cómo podríamos decir, esto del no olvido a la memoria. O sea, como estas personas, los que vivieron en la situación de violencia o de la que se ha perdido, como esta de la desaparición de esta chica, y cómo los ancianos o los de la comunidad de ellos siembran como algo para que los futuros o los jóvenes, ellos puedan también como ver la lucha que han hecho los que viven ahí. Y también creo que eso es como gran parte de Fraiva, como un acompañamiento que han seguido, ¿verdad? Porque también ahí está como que decir, bueno, si dejamos como de manifestarnos, o dejamos de transmitirle a las otras generaciones como la lucha que han hecho estas personas, pues sí, vemos. Para nosotros, yo igual y no había nacido en 1994, no entiendo toda esa lucha, pero aparte de toda esa lucha que han vivido esa generación, pues ahora estoy como gozando un poco, podríamos decir. Bueno, ahora pues a la mujer pues ya se le puede dar acceso, y que la mujer indígena ya pueda ir a la escuela, ¿verdad? A través de esa lucha. O que ahora ya tengo derecho a una identidad, porque ya puedo tener mi acta de nacimiento, podríamos decir. Pero esto es a través de varias luchas y de estas personas que en realidad pasan tanto tiempo de estar ahí, y pues sí, es un trabajo muy arduo, ¿verdad? Entonces, pues lo único que puedo comentar. ¿Alguien más? Yo quisiera comentar un poco de lo del cambio que comentabas. Aunque aquí vimos a todos juntos a las sobrevivientes y víctimas, en realidad no es una comunidad sola, son comunidades que están kilómetros y kilómetros separadas unas de las otras, ¿no? En un municipio muy grande como el de Tila, ¿no? Con montañas, pero también con zonas bajas. Y una de las cosas que si yo veo el cambio es que han logrado los familiares poderse juntar, poderse conocer entre ellas y ellos, ¿no? Poder, como ahí decían ellos, celebrar, pero es conmemorar justamente a sus muertos, a sus desaparecidos, se juntan una vez al año en una comunidad específica para justamente hacer esta celebración, ¿no? De recordar, de memoria, de resistencia y también de enseñar a las generaciones más jóvenes lo que pasó justamente ahí, ¿no? Otro de los cambios es que varios de estos familiares han presentado un caso conjunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandando al Estado mexicano por violaciones a la Carta Americana de Derechos Humanos. El caso ha sido admitido hace ya algunos años, entre ellos el caso emblemático de Minerva, ¿no? Ha sido admitido este caso y pues está ya trabajando por el tema de la justicia, ya no aquí en México, sino en un sistema internacional de derechos humanos, ¿no? Y eso es uno de los cambios también que nosotros hemos visto, que son ellos los que iniciaron todo este proceso, ¿no? De búsqueda de justicia. Porque como decían en la película, aquí vemos que no vamos a encontrar justicia, porque la responsabilidad es el Estado, ¿no? Entonces, por eso es que se fueron a nivel internacional y el caso ha sido aceptado. No fue fácil, tuvieron que pasar casi 15 años para que muchas de los que ahora hablaron pudieran hablar, pudieran ser escuchados, pudieran decir una palabra, ¿no? Jet ahí comentaba que pues sí, eran condiciones muy fuertes de militarización y de encierro territorial donde la gente tenía miedo a hablar. Y después de 10, 15 años la gente comenzó a hablar. Y fue así también un proceso sanador, psicosocial, de poder expresar lo que ellos vivieron y poder generar un proceso también de lucha, verdad y justicia y conocer otras luchas también, ¿no? Una cosa importante es que el tema de la contrainsurgencia, como se hablaba aquí en este documental, fue como un tema que marcó del 94 hasta el 2000, y varios de los casos que hay en Chiapas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están en ese marco, ¿no? Hace 2 meses la comisión se pronunció por un caso específico en donde la comisión le dice al Estado mexicano que él implementó un plan contrainsurgente, que es la primera vez que un órgano jurisdiccional, como es la Comisión Interamericana, le dice al Estado mexicano: tú en el periodo del 94 al 2000 implementaste en ese territorio de Chiapas un plan contrainsurgente donde tenía que ver militares, paramilitares, políticas y presupuesto para controlar a la población, ¿no? Es un caso que acaba de ser publicado por la Comisión Interamericana después igual de casi 20 años y de un año de negociación con el Estado mexicano, porque el Estado mexicano no quería que se hiciera público ese informe por lo que representaba, y las víctimas lo único que querían como tema de reparación de daño era el derecho a la verdad. No recibieron ni reparación económica, que el Estado se los ofrecía y ellos dijeron no, porque el dinero nos divide. No querían tampoco proyectos productivos, porque dijeron, eso también nos divide. Lo único que queremos como una reparación de daño es el derecho a la verdad, ¿no? Y como derecho a la verdad queremos que el informe de la Comisión Interamericana, que es un informe que el Estado no quiere que se haga público, nosotros exigimos que se haga público y con eso nos damos por satisfechos, ¿no? Claro, fue todo un proceso, un año de negociación, y se logró que la comisión hiciera público ese informe con todo lo que el Estado no quiso que se hiciera, y con esa publicación las víctimas se sintieron satisfechas en cuanto al derecho a la verdad, ¿no? Entonces, este caso que vimos hoy de Zona Norte está enmarcado en ese mismo contexto. Y muy probablemente la sentencia de la Comisión Interamericana sea en el mismo sentido, ¿no? Igual las familias de aquí lo único que quieren es el derecho a la verdad, no tanto una reparación económica o una reparación, pues sí, monetaria, que como decían, divide más, ¿no? O como ellos dicen, la sangre de nuestros mártires no lo va a pagar ningún tipo de dinero, ¿no? Entonces también están luchando por el tema del derecho a la verdad y creo que es uno de los cambios que nosotros vemos durante estos años, ¿no? El tema de la justicia y sobre todo el tema del derecho a la verdad. Sí, que yo creo que también, como decía, que no ha sido fácil, como esta lucha por la justicia, que ya a veces también como poco tarde como, o tarde este proceso. Yo creo que para mí también una de las cosas que veo como muy buena de este documental es justo el como decirlo, de documentarlo, porque como estaba diciendo antes, las generaciones que lo vivieron están como envejeciendo de una forma como la gente que les acompañaron en el primer momento. Entonces hay como todo, creo que un parte que es como, es interesante como cada localidad o cada municipio tiene como en lo que fue el conflicto aquí, como es único cada lugar, aunque hay cosas que son parecidas en cada lugar, y yo creo que como documentar, y además a veces los videos hablan mucho más de 100 páginas de libro, en donde puedes tratar de explicar mucho, pero las imágenes te dan como más idea de cómo es. Entonces yo creo que ha sido como bien bonito, que justo la semana pasada andaba en la misma zona y hay ahorita también otra comunidad que quiera hacer algo por los 20 años de retorno, y yo creo que puede ser algo que, aunque lo van de una comunidad al otro, que también como a nivel más micro es importante también de saber qué pasa en mi comunidad y cómo lo vivimos nosotros, para como transmitirlo a las futuras generaciones. Belén, me llamo. Y yo quería preguntarte, en esta búsqueda de la verdad, ¿hay juicio a los políticos, a los responsables de las desapariciones? ¿Cómo se llega? Ayúdeme si lo digo mal, pero yo entiendo que en un momento, allá en esta zona, 6 personas fueron encarceladas por los hechos violentos contra estos pueblos, de lo cual 4 siguen encarcelados ahorita. Uno de ellos está empezando como con apoyo con sus familiares una campaña para su liberación. Tiene como ha hecho como desde la cárcel una conferencia de prensa o como un video que ya se transmitieron en una conferencia de prensa, y usa palabras como que es preso injusto, preso político. Entonces yo creo que es algo que entonces ya están como ahorita, como desde el 2005, entonces unos 12 años en la cárcel ahorita. Pero lo que dije, que hay siempre algo de miedo que se van a revivir estos grupos violentos o paramilitares que había en la zona. Que justo el 2 de junio, si no me equivoco, había una marcha de alguna gente de Tila, ahorita en Tuxtla, también para, bueno, es todo un mucho historia, pero había una lucha de gente allá en Tila, que el ayuntamiento salió de, entonces como las oficinas del municipio salieron del ejido de allá, y entonces esta gente que no son ejidatarios se fueron a Tuxtla para marchar y exigir como que ya volviera. Entonces el ayuntamiento, hay una demanda por las licencias de taxis, pero también son familiares de uno de estos encarcelados por el conflicto. Entonces ahí hay como, hasta en la zona ya se está como escuchando, pero tengo que decir, se escucha desde varios años, que es un miedo que sigue, como que esta gente salen y que pueden como hacer algo. Por otro lado, creo que muchos se sienten como fortalecidos en su organización o su resistencia para saber cómo ya ahorita estamos más organizados. Entonces yo creo que allá hay como, depende un poquito de comunidad a comunidad cómo está esta situación. Pero entonces en este momento quedan 4 personas en la cárcel por la violencia paramilitar que había allá. Es interesante que estas 4 personas tenían cargos públicos, pues claro, eran diputados, eran parte de algún ayuntamiento, entonces pertenecían a la estructura, digamos, del Estado, y que fueron, eran a partir de ahí, de esta estructura local del Estado, es de donde corrían los recursos justamente para las armas en esa región. Hola, me llamo Fernanda. A mí me ha impresionado mucho el FIMEL. Soy brasileña y veo que sí, hay mucha lucha ainda, pero veo que mucha cosa ha cambiado. Y a mí me impresiona porque pienso que otro mundo es posible. Porque hoy, por ejemplo, en Brasil tenemos muchos indígenas que son muertos más y más, cada vez más. 60% de las cárceles no han sido juzgadas. Son en cada 11 minutos una mujer es muerta. Entonces, pienso que debemos ver en esos movimientos de México una inspiración, porque pienso que como ella ha dicho, la vida de ella ha cambiado mucho y pienso que en Brasil tenemos mucho lo que luchar para cambiar. ¿Alguien más? Además, a propósito de lo que comentaba Belén, en Masohashuja, una de estas comunidades, en diciembre de 2014 se llevó a cabo una de las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos en el Eje Guerra Sucia. Entonces, las familias y sobrevivientes se volvieron a encontrar y ante personas de calidad moral, como Fray Tomás de la 72, dieron sus testimonios, ¿no?, de lo que ha sido el desplazamiento, las torturas, las ejecuciones, las desapariciones. Y el dictamen final de ese tribunal, que se llevó a cabo en la zona norte, pues declaró que el Estado mexicano es responsable de crímenes de lesa humanidad. Es decir, hay una instancia moral que da una declaración, también desde luego moral, y después los pueblos continuaron su reflexión sobre cómo se está construyendo, cómo están construyendo ellos y ellas lo que llaman la otra justicia, ¿no? Entonces, vieron y descubrieron lo que pues ya muchas veces han dicho antes, pero ahora lo escribieron en papeles y demás, que desde el Estado no hay justicia, pero los pueblos tienen otras formas de hacer justicia y una de ellas es la memoria. Otra es recurrir a las instancias internacionales, por ejemplo, ¿no? Y entonces seguir cada año denunciando estos crímenes de lesa humanidad. Bueno, yo creo que como este documental y esta presentación ha sido como muy importante, porque yo creo que como, además como hay muchas veces que hacemos nosotros videos, pero aquí ves como algo hecho bastante profesional, que da como una explicación de lo que pasa allá, tal vez un poquito más simple de la total de complejidad, pero muy bien entendible a través de como esta historia. Y yo creo que como así tienes que contar también lo que ha pasado aquí, y yo creo que también como para los pueblos este puede ser como una cosa como muy importante para ellos, de ver que ya este se está viendo por muchísima gente y ya se fue como en la tele nacional como una forma de ver que hay más gente que sepan de lo que pasa en su zona, porque es una zona muy lejana y mucha gente siempre se han sido como muy aislado, más que nada porque Tabasco está cerca, pero Tuxtla o San Cristóbal está como muy, muy lejos. Entonces también para la gente que están trabajando aquí, está sido siempre como, uy, un viaje muy largo para hacer. Entonces para mí este es como muy bueno, y yo creo que también da esperanza, como dije, que ya no había ido casi en 10 años y estuvo justo la semana pasada allá, de ver que los procesos van cambiando, como con sus antibajos, pero ya van caminando, y yo creo que este es como muy bueno, y como Azalia también dije, como allá como también como exigiendo la justicia y la verdad y el conocimiento de lo que pasa en sus comunidades y en sus pueblos. Pues gracias, Jet. Antes de despedirnos, pues comentarles que para los que estén aquí la próxima semana, tendremos un espacio aquí en Quinoquip, ya que es el Día Internacional de Apoyo a Sobrevivientes de Tortura, y siempre pues conmemoramos ese momento. Va a haber un conversatorio con acompañantes a víctimas de tortura y con sobrevivientes de tortura, quienes quieran también acompañarnos el día 26, lunes 26. Por ahí van a ver el flyer en nuestra página web del Fraiva o en el Facebook del Quinoqui o del Fraiva. Y pues nuevamente agradecer a Quinoqui por este espacio y a ustedes también por sus comentarios y su presencia. Gracias y buenas noches.